Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pues mira, ha sido una etapa bien, bien bonita este 2014, han habido cosas nuevas. Y bueno, ahorita tengo la fortuna de haber firmado un contrato con una disquera que se llama Murciélago Records, que está aquí en DF. Y bueno, estamos trabajando en conjunto y estamos grabando algunos temas. Y bueno, pues tenemos ahí proyectos en puerta, ¿no? Acabo de cambiar el formato en vivo. Regularmente lo trabajo con un pedal y hago yo solito los loops. Hago un show con loops. Y también traigo músicos en algunas fechas y bueno, ahorita estoy grabando un disco con muchos músicos, ¿no? Y mucha gente involucrada y bueno, pues es un proyecto que me encanta. Es una oportunidad muy buena y tengo la oportunidad de trabajar con gente que lo hace muy bien y que me hace sentir muy cómodo, nos hace sentir muy cómodos y nos me encanta cómo está quedando. Muy contento. Y bueno, Mau, yo he tenido la oportunidad de estar escuchando. Platícale un poquito a la gente acerca de lo que estás haciendo ahora en tu show, en tu espectáculo que estás haciendo solo. ¿Cómo manejas este rollo del pedal? Mucha gente, a lo mejor, o muchos cantautores que nos están escuchando, pues más o menos se dan una idea, pero hay mucha gente que no sabe, ¿no? ¿Cómo te ayudas o cómo te acompañas con ritmos y demás para poder hacer de esto, pues, no nada más que seas tú, sino que se oigan más instrumentos, ¿no? Pues mira, afortunadamente tenemos la tecnología a nuestro favor. Y lo bueno del caso es que ahora tenemos un pedal que puede grabar al instante, ¿no? Por un tiempo bastante amplio. Y la idea es pues crear una orquesta, un grupo, una banda o lo que podamos hacer, a lo que nos dé la imaginación en el momento, ¿no? Quizá también. Es un aparato que me permite poder grabar primero la batería, después el bajo, y después una guitarra, después una voz, y luego el coro, y luego otra voz, y... o al revés, ¿no? Entonces es una ventaja muy grande. También debo decir que esto implica pues mucho tiempo también de estudio, ¿no? Para poderlo hacer a tiempo, ¿no? Vaya, no es tan fácil como parece, ¿no? Sí, no, hay que saber exactamente en dónde meter cierto ritmo y demás, claro. ¿No? O sea, yo creo que pues te has pasado, yo creo que mucho tiempo dándole a este rollo porque no es nada fácil, ¿no? Lo podemos recordar, digo, esto no es realmente nuevo, por así decirlo. Hay ciertos cantautores que lo hacen, ¿no? Mucha gente que utiliza esto. En algunos videos en YouTube he visto cuates que hacen cosas impresionantes, ¿no? Sí, no nada más con instrumentos y guitarras, sino hasta incluso con la voz nada más, ¿no? Y bueno, tengo la fortuna ahorita de estar trabajando con un excelente maestro de voz y es mi coach vocal, y estoy explorando algunas. El buen Jonathan, que aquí nos acompaña, es tu máster, entonces. Exacto, carnal. Es aquí mi máster. Cuéntanos, ¿qué tal es como alumno, Jonathan? Pues he tenido grandes alumnos y Mau Zavala. Mau Zavala es un tipo que realmente trabajamos de una manera muy particular en la escuela, ¿no? Hay muchas veces que el hecho de que ya sean famosos, de que ya tengan presentaciones en vivo, les cierra un poco el panorama, ¿no? Les quita la intención de seguir mejorando, de estudiar, de progresar. Y es algo que admiro de personas como Mau, ¿no? Que a pesar de que ya han pisado escenarios importantes, fuertes, siguen en la búsqueda de un perfeccionamiento vocal y técnico. Y pues Mau Zavala, pues cada miércoles, más o menos a esta hora, estamos ahí trabajando fuertísimo. Y de pronto es un proceso hasta cierto punto traumático para ambos, para el alumno y para el maestro, ¿no? Porque sufrimos juntos cuando algo no le sale, nos reímos juntos cuando algo sale chistoso, un gallo, cualquier cosa, pero también nos cuando algo sale bien, ahí es cuando disfrutamos juntos el hecho de que podamos trabajar, ¿no? Y pues Mau Zavala es un super alumno, estoy muy contento de que nos haya confiado su voz. Y esto es algo muy importante, ¿no? No cualquier persona podemos confiar la voz. Tiene que ser maestros certificados, gente que sea profesional, que tenga idea de lo que está haciendo. Y tú estás encargado, Jonathan, de tener excelentes maestros y demás. Cuéntanos un poquito acerca de esta escuela. Se llama Vocal Class Studio, ¿no? Bueno, pues Vocal Class Studio hoy por hoy es una de las escuelas más grandes en el país. Tenemos 120 alumnos exclusivamente de canto. No enseñamos piano, no enseñamos solfeo, no enseñamos otra cosa que no sea canto, ¿no? Técnica vocal. Y justo ahora estamos trabajando con 120 alumnos. Estamos ubicados en Arista número 307, Colonia Centro, aquí en el junto a la iglesia de San Francisco. Contamos con dos aulas completamente equipadas para que el alumno tenga una comodidad para poder entrenar su voz. Tenemos un escenario con luces, audio profesional para que ellos puedan hacer sus recitales. En nuestro pequeño auditorio caben unas 50 personas. Entonces, cada cuatrimestre a los mejores alumnos se les da la oportunidad de hacer un recital. Invitan a su familia, traen canapés, ellos producen su show. Y esto es algo impresionante porque ahí podemos ver los nuevos talentos. Entonces, de 120 personas, tres, obviamente no participan los profesionales, Mau está fuera de ese rubro, gente que ya está fuera de ese rubro, pero los alumnos concursan por tener ese concierto, ¿no? En la primera semana de octubre, tres de nuestros alumnos van a tener su concierto ahí en Boca Clase Studio, y manejamos una técnica pues que tiene una base médica y científica. No manejamos técnicas que no tengan pues una base saludable. Lo que nos interesa es ayudar a los cantantes a que puedan explotar su potencial, pero de una manera saludable, ¿no? Con ciertas bases, con ciertos lineamientos. Somos una de las pocas escuelas que tiene una certificación avalada por ISO 9001. Tenemos una certificación de ciertos organismos médicos internacionales, como es Voice Center México, que tiene clínicas en el Hospital Español, en el Hospital Ángeles Linda Vista. Y tenemos el aval de muchos profesionales detrás de todo esto. Estaba yo viendo aquí que eres especialista en rehabilitación vocal. ¿Qué le llaman rehabilitación vocal? Cuéntanos. Pues hay personas que llegan con un nivel de daño importante a punto de estar disfónicos o de no poder hablar, ¿no? Y entonces, si no puede hablar, ¿cómo va a poder cantar por lo menos? Esa es la cosa. Llegan con la voz ya muy muy desgastada debido al mal uso, debido incluso a los abusos, a los excesos, con ciertas cosas que a lo mejor, digo, hacen super agudos cuando no tienen la técnica para hacerlo. Entonces, al paso del tiempo, la voz se va deteriorando por las tensiones que se hacen, los músculos tiroidetenoides ya no empiezan a cerrar bien, las cuerdas empiezan a debilitarse ya, y las cuerdas tienen que ser blanquecinas, limpias, derechitas, y las cuerdas se van deteriorando. Entonces, para hacer una rehabilitación vocal se necesita de un estudio arduo, ¿no? Ver cómo es el alumno, por qué se lastimó y empezar a hacerlo. De hecho, tenemos alumnos que ni siquiera son cantantes, que son gente que se dedica a dar discursos. Okay. Hemos rehabilitado a diputados, a senadores, a gente que vive de su voz, ¿no? Y que llegan con la voz destrozada. Entonces, llegan al estudio, recomendados por otras personas, porque realmente no tenemos gran publicidad. Hasta ahora que tenemos ya una página de internet, que es www.vocalclasspachuca.com.mx. Pero más que eso, tenemos la publicidad boca a boca, ¿no? La gente que nos recomienda, las personas que están agradecidas porque llegaron sin voz y de pronto salen otra vez hablando bien, cantando increíble, y esa es nuestra carta de presentación. Bien, pues hay que pasarle aquí el dato a José José, ¿tú crees que tenga todo? A ver, ¿quién puede dar una explicación detallada de lo que haya pasado, aparte de todos esos excesos, hermano? El caso de José José es un caso muy muy particular. O sea, de hecho, él lo vieron en Voice Center México. O sea, ya está el caso documentado. Y este es un caso muy muy muy interesante, porque José José, en la laringoscopía que se tiene, la tiene el doctor Arturo Ávila Chávez, director de Voice Center México, y en conjunto con John Loza, que es director internacional de Voice Center México. Ellos tienen la laringoscopía de José José en sus manos. ¿Qué es lo que pasó con José José? Tiene algo que se llama lesión funcional. Aparentemente nosotros tenemos la laringoscopía y la laringoscopía está limpia, blanquita, sus cuerdas están en perfectas condiciones. Pero y muchos piensan que es el exceso, el alcohol, todo lo que le pasó, y no es así. Pasa que una lesión funcional se genera no en la parte de las cuerdas, sino en la parte cerebral. Un ejemplo práctico: cuando nosotros tenemos un zapato que no nos queda bien, el cerebro, como un sistema de protección, va a poner un callo poderoso en el pie, va a decir: oye, men, te estás lastimando, necesito ponerte algo para que no te vayan a cortar el pie en uno. Entonces, el cerebro también bloquea la función de la fonación. y por lo tanto José José, aunque tenga las cuerdas increíblemente sanas, habla así, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ya es una lesión de carácter funcional, es decir, una lesión que no está en las cuerdas, sino está en la forma en la que él, su cerebro interpreta un mecanismo de defensa. Ok, oye, qué interesante está eso, fíjate. Entonces el güey está mal, cabrón, ¿no? O sea, todavía pudiera poder cantar así todísima madre, ¿no? Pero pues el rollo está entonces arriba, cabrón, no en las cuerdas, ¿no? De hecho, bueno, pues una de las cosas que he aprendido es que no se puede enseñar al alumno a cantar, sino al cerebro del alumno a cantar, porque todo es funcional, ¿no? No es como una guitarra o como un instrumento que tú lo afinas, sino es una situación cerebral totalmente. Entonces esta es una situación funcional. No, pues ya vale madre. Sí, ¿no? Exacto, ya vale madre. ¿Qué te parece si nos vamos con música? Porque al parecer hay gente que ya nos está sintonizando. Entonces, pues yo creo que estaban esperando ya que llegaras para que supieras hacer lo que mejor sabes hacer, carnal, que es la música. Lo mejor es hacer, pero. ¿Una de tantas? Y bueno, les voy a compartir una canción propia. Es un tema que escribí hace poco, se titula Cómo Duele y es una de esas canciones que firmamos con Murciélago Records y que estamos ahorita trabajando en el estudio y bueno, pues ojalá que les guste este arreglo que es con el pedal, es este formato solista, ojalá que les guste. Sigo dormir, salgo haciendo travesuras por las calles, pero no dejo de sufrir, a pesar de los amores fugaces, tu recuerdo sigue aquí, y no sé cómo fui a caer, no sé cómo me has acorralado, esto es una pesadilla, es como un laberinto sin salida, como duele saber que no estás aquí, me duele, el tiempo no cura las heridas, y mi alma acepta tu partida. Tus caricias desesperado y con miedo, ahora es cantar mi medicina, tal vez me sirva de consuelo haberte amado sin medida, y no sé cómo cómo fui a caer, no sé cómo me has acorralado. Esto es una pesadilla, es como un laberinto sin salida. Cómo duele saber que no estás aquí, me duele. El tiempo no cura las heridas, y mi alma no acepta tu partida. Zavala, vamos a hacer un pequeño corte musical, ya regresamos, tenemos aquí a Jonathan Jiménez también y el buen Mau, así que no se vayan, regresamos. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Oh, internet. El primer disco de rock and roll en México fue el sencillo La Batalla, de Jericó. En 1958, de una banda adolescente llamada The Black Jeans. Canción interpretada por el primer grupo juvenil mexicano de esta nueva ola. Radio Ciudad Plástica. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó, oh, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Ya las trompetas suenan, la batalla comenzó, las murallas se levantan en defensa de Jericó. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó, oh, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Sangre se vio correr, las mujeres y los niños gritan, gritan sin cesar, y las estrellas brillan por ser la libertad. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó, oh, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. En la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Las espadas se entrecruzan, las flechas se ven volar. Hijos en la muchedumbre, grita por la libertad. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó, oh, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Nodo urbano. Nodo urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Nodo urbano. Nodo urbano. Arquitectura. Espacio público. Ciudad. Nodo urbano. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo urbano. Porque la ciudad la hacemos Nodo todos. Nodo urbano. Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de Internet. Si no estás en Internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Next time, I know she knows it's not right. There ain't no use in lying. Maybe she thinks I know something. Maybe, maybe she thinks it's fine. She loves longer sees it with her sleeping eyes. And I know that when she said she's gonna try, well, it might not work because of other ties. And I know she usually has some other ties. And I wouldn't wanna break them. I wouldn't wanna break them. Maybe she'll help me to untie this. But until then, well, I'm gonna have to lie too. It seems to me that maybe it pretty much always means no. So don't tell me. You might just let it. Ciudadanos Plásticos, pues ya estamos de vuelta en este su programa Entre Vinos y Bohemia. Y bueno, le quería preguntar a Jonathan, me parece que hay un congreso en puerta. Jonathan, cuéntanos acerca de esto. Sí, pues tenemos ya en puerta el 19 y 20 de septiembre uno de los congresos de la voz más importantes en el mundo. Este congreso se hizo y en algunos puntos todavía no se hace, en el 2014 en Polonia, Chile, en Hollywood, Puerto Vallarta y aquí en nuestro estado de Hidalgo. Entonces este congreso es realmente una hazaña que hemos logrado entre muchos que estamos haciendo equipo, porque vienen los especialistas de la voz más importantes en el mundo, vienen foniatras, vienen maestros de canto, viene el coach vocal número uno en el mundo, que se llama John Loza. Este cuate es coach de gente como Seth Riggs es uno de los coach vocal que tiene como alumnos a Celine Dion, a gente de esa talla, ¿no? Okay. Entonces va a estar en el Congreso Internacional de la Voz, viene Arturo Ávila Chávez, viene Stefano Bieni, que es el productor musical de Kalimba, de Rake, viene Mike Hernández, que es el representante de Sony, de Satrax y de Ocesa en Estados Unidos y en México. Entonces no es tan solo para gente que canta, sino es para locutores, es para conferencistas, para productores. Es un congreso que viene con todo y está con invitados de lujísimo. Bien, 19 y 20 de septiembre. ¿En dónde va a ser este congreso? Este congreso es aquí en la ciudad de Pachuca, en salones Macros Merry. Son 2 días de talleres, conferencias, conciertos, showcase. Por cierto, Mao Zavala también en el Congreso Internacional de la Voz. Vienen también Glam 54, que son unas chicas impresionantes que le están abriendo concierto a gente muy importante en Los Ángeles, en la Unión Americana. Y pues es un congreso que son 2 días intensos, desde las 10 de la mañana que arrancamos hasta las 8 de la noche que cierra el congreso. Los 2 días viene gente muy especializada. Bien, pues ahí está la invitación para este 19 y 20 de septiembre, salones Macros, me parece, ubicados ahí en lo que es el Boulevard Colosio, si no me equivoco. Así es, Boulevard Colosio. Y pues más adelante pues me gustaría dar unas cortesías para todos tus radioescuchas. A ver qué dinámica propones para que estas cortesías las podamos dar a una cortesía o un par quizá. Pues tú propondrás la dinámica y con mucho gusto les daremos estas cortesías para el Congreso Internacional de la Voz, que realmente son cortesías que tienen bastante valor, ¿no? El digo, no es barato, pero vale la pena. Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece que nos digan cómo se llama la escuela a la cual diriges? Yo creo que sería padre, lo dijimos ya dos ocasiones, así que pues estén atentos y que nos llamen. Yo creo que pues con la primera persona que nos llame, pues se va a hacer acreedor a este pase para ir a este gran congreso, que es por la primera vez que se hace aquí en Pachuca Hidalgo, ¿no? Así es. Así es. Mi buen Mau, cuéntanos acerca de cómo podemos adquirir este nuevo disco que vas a... ¿Cuándo ya está a la venta? Pues mira, esperamos como en un lapso de un mes, a más tardar mes y medio, poder lanzar el primer sencillo con el video. Y bueno, va a estar disponible en iTunes y en diversas tiendas vía internet, así que por el momento no tenemos disco físico, solamente tenemos el formato digital, y bueno, en un par de meses tendremos el formato físico. ¿Metiste aquí rolas del anterior, del que habías...? No, grabé únicamente canciones inéditas, ¿no? Grabé una salsa, que quedó bien buena, por cierto. Estoy grabando esta de Cómo Duele, que es pues un poquito más rockerona, o un poquito más menos romántica, por así llamarlo. Y grabé Kryptonita, que es una canción que igual ya conocen, que le gustó mucho a la gente, que pues estoy grabando. Venga, que el buen Lalo se nos... El buen Lalo, ¿no? Que además fue el tema de bodas de aquí de Lalo y Mayra en su boda. Así es, estuvo bastante chido. Sí, así es, algo que vamos a recordar toda la vida. Venga, de ahí, pues, ¿qué te parece si nos regalas más música? Me parece perfecto. Ah, bueno, y déjenme contarles que aquí el buen Mauro nos hizo favor de traernos un vino. Trajo un Runit, que es pues un vino espumoso, de Lambrusco. Así que pues vamos a darle crank, mi buen Mauro. ¿Cuál? Si ya te lo acabaste, Rubén. Bueno, la siguiente canción es un tema para todos aquellos que han basado sus relaciones en el amor propio, y cuando se dan cuenta que algo no funciona, simplemente se van y le dan vuelta a la página. Es una canción de amor, pero de amor propio. Sin ti. así sin amor. Eso es fatal. Quien te da bien esclarece si comparte tus sueños y si tu vida da alegría. Vamos, dime quién amor, dime quién amor. Quien te da bien esclarece si comparte tus sueños y si tu vida da alegría. Vamos, dime quién amor, dime quién amor. Ahora puedo ser feliz, mejor sin ti, mejor sin ti. Ahora puedo ser feliz, ya no vivo para ti. Ahora puedo ser feliz, mejor sin ti, mejor sin ti. Ya que andas por, ahora sí que ya que andas por ahí, nos podrías regalar otra bueno, rola, carnal. El siguiente tema. El siguiente tema. Quiero dedicarlo aquí al buen Lalo y Mayra, que seguro nos está escuchando allá en casa. Es una canción que bailaron en su boda, como vals de bodas. Y bueno, también es una canción que me gusta mucho cantar y que va dedicada para todas aquellas personas que en la vida se han encontrado una persona que los hace débiles, que les quita esas barreras y dices, no puedo, me rindo, ¿no? Se llama Kryptonita, ojalá que les guste. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Era el mes de julio, no esperaba más. Era otro verano como muchos más. Tal vez coincidencia venía en este tren. Llegó la pregunta aún sin responder. Pero tu mirada a mí me cautivó. Me dejó sin armas y sin dirección. Ya no sé qué hacer. La melancolía se llenó de ti y nuevas promesas llegaron a mí, pero jamás dichas por ti. La revolución comenzaba en mí. Eres tú esa piedra que me obliga a renacer en ti. Eres tú mi kriptonita, esa luz se esfuma como el humo cuando no piensas en mí. Ay, ay, ay, melancolía de no saber si tú crees que te pueda convencer. Era una aventura, un jueguito más. Tal vez la locura nos hacía vibrar. Solo que olvidaste que mi corazón no tiene. tienes seguro contra robo yo. Se apoderó, me dejó sin armas y sin dirección. No supe qué decir. Ya mis ilusiones basadas en ti me dieron el golpe, volví a vivir. La revolución comenzaba en ti. Eres tú como esa piedra que me obliga a renacer en ti. Eres tú mi criptonita, esa luz se esfuma como el humo cuando no piensas en mí. Ay, ay, ay. Tú, mi kriptonita, esa luz que desprende en tus ojos cuando me miras a mí. Anda, ven, ya no finjas, solo déjame saber si te logré convencer. Radio Ciudad. Bravo. Plástica. Gracias. Tu ciudad en internet. Y ahora te cuentas un poquito acerca de por qué empezaste a dedicarte a este rollo de la voz, de la rehabilitación de la voz y demás. ¿Qué te hizo dedicarte a esto? Pues la verdad es que desde chiquito, a los 6 años, mis papás me básicamente me obligaron a entrar a una escuela que se llamaba Solo para Niños. Entonces era malísimo bailando, malísimo actuando. Lo único en lo que destaqué fue cantando. Entonces de ahí me di cuenta que... Sí, me acuerdo todo de que hicimos Alicia en el País de las Maravillas y me tocó literalmente de piedra, o sea, hacer el papel de una piedra, ¿no? Porque era malísimo. Pero a la hora de cantar, ahí es donde realmente podía destacar. Y de ahí, de los 6 años, ahora ya tengo 28, nunca he dejado de estudiar canto. Siempre ha sido mi sueño y pues yo recuerdo muy bien que cuando mis papás me preguntaban terminando la prepa, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo con toda la seguridad del mundo volteé a verlos y les dije, quiero ser maestro de canto. Un día voy a tener una escuela de canto gigante y todo. Entonces mis papás se voltearon a ver y me dijeron, oye, pero ¿por qué no escoges una carrera de verdad? No es este. Recuerdo que mi papá me dijo, ok, mira, vamos a hacer una cosa, piénsalo bien y vamos a platicarlo. Lo platicamos a la otra semana y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Me firmó una servilleta del Café Madero y me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú termines tu carrera, yo te voy a apoyar, así estés casado, divorciado, como estés, yo te voy a apoyar para que hagas tu carrera de encanto. Y así sucedió. También soy licenciado en sistemas computacionales, lo cual nunca ejercí, porque lo mío era cantar. Y estuve en escuelas muy reconocidas en México, pero nada como Voice Center, que es la escuela de donde yo soy egresado, ¿no? Esa es la pasión que siempre me ha caracterizado. Y es difícil trabajar en tu ciudad, porque nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Así tengo es. Muchos alumnos que me conocieron, tengo una alumna que me dice, oye, pero amiga de mi mamá, y me dice, oye, pero yo te he cambiado el pañal, o sea, imagínate eso, sí, es increíble, ¿no? Y que ahora sea mi alumna, Es complicado y solo se logra cuando tienes una verdadera pasión por lo que haces y cuando pones el corazón en cada uno de tus alumnos y das el todo por el todo para que ellos puedan mejorar su voz y puedan hacer las cosas bien. Yo llevo 12 años dando clase. La mayoría de esto es de una manera incorrecta, debo decirlo. Y porque hace mucho tiempo pues no teníamos la forma correcta de enseñar a un alumno a cantar. Pero ahora, con la tecnología, los laringoscopios, los endoscopios, podemos realmente tener un conocimiento de cómo funciona la laringe y sobre eso construir un método que funcione. Entonces, eso es lo que me mueve, eso es lo que me apasiona, generar, construir grandes voces. Bien, ¿no? La verdad es que, fíjate, yo supongo que te has de haber encontrado, es difícil, sabemos que Pachuca es un estado difícil en ciertas cosas para abrirse camino en unos puntos, entonces supongo que te ha sido un poco difícil abrir este lugar, desde realmente tener una cultura de lo que es el canto, ¿no? Porque mucha gente pues desgraciadamente no lo tiene, no nada más aquí, sino en todo el país, ¿no? En muchos lados. Entonces, qué padre la labor que estás haciendo y ver todo esto que estás haciendo, pues verlo reflejado después, ¿no? En gente que le está echando ganas y que está haciendo de su carrera algo padre, ¿no? Como es el caso de Mao Zavala, ¿no? Así es, pues aquí el querido Mao Zavala. Y pues el día que nos quieras, ya te quiero aquí comprometer al aire, el día que nos quieras invitar a algunos alumnos de la escuela, pues... Sí, por supuesto. Encantadísimos de estar aquí en tu programa y compartir sus voces y que ellos compartan también algunos de sus testimonios. Es muy padre cuando uno de los alumnos llega sin cantar o que alguien le cuarta la carrera con tan solo un comentario, ¿no? Porque cuando un alumno llega te ve superior, te ve como uy, un superhéroe, ¿no? Y que ese superhéroe le diga al alumno, ¿sabes qué? Es que no sirves para cantar, tú nunca vas a... eres desafinado, eres... eso les puede destruir, destrozar su sueño, totalmente, su carrera. Entonces, muchos han llegado con esa situación y cuando te ven a los ojos y te dicen, maestro, ¿crees que yo pueda cantar alguna vez? Y cuando les contestas con toda la seguridad, les dices, claro que sí, y lo hacen, eso es impresionante. Es cierto esto. Bueno, tengo un buen amigo que se llama Ernesto López, que en una ocasión me dijo, ¿sabes qué, Rubén? Es que todo mundo puede cantar, ¿no? Realmente, digo, hay quien nace, a lo mejor ya es nato esta voz, o sea, a lo mejor no es educada, pero vamos, tiene cierta potencia, tiene ciertos detalles, ¿no? Y me decía eso y me quedé así como que pensando, dije, ¿será? Tú dame tu opinión ahí. Creo que sí, todo el mundo está capacitado, tiene un par de cuerdas vocales y lo puede hacer. Sin embargo, hay gente que nace ya con un timbre de voz muy muy peculiar. Hay gente que... Yo tengo un amigo que para mí es uno de los mejores cantantes que conozco. Es de esas personas que empieza a cantar y la piel se te enchina. Y digo, su técnica quizá no es de lo más perfecta, pero sí nació con un par de cuerdas muy peculiar, ¿no? Y desde que habla, desde que llega al estudio y te dice, ¿cómo estás? Desde ahí empiezas, dices, uy, aprendes a escuchar las voces. Pienso que sí, cualquier persona puede cantar, pero es una disciplina. El canto es una disciplina. De hecho, mi escuela es una escuela que yo le he denominado escuela de alto rendimiento. O sea, no es una escuela para entretener, ¿no? O sea, yo lo que le digo a mis alumnos, ¿sabes qué? Si quieres venir a entretenerte y que te haga aquí hacer algunos ejercicios vocales por hacerlos y todo, pues mejor, vete a jugar Xbox a tu casa, ¿no? Y diviértete más. Y ahórrate tu lana. Entonces, yo creo que sí, cualquier persona puede cantar, pero todo tiene un precio, todo merece un esfuerzo y las cosas que realmente queremos hacer. He visto a alumnos realmente, vamos a llamarlo, no se le ven posibilidades. Y una de ellas es mi esposa, ¿eh? Que a lo mejor me está escuchando. Tú eres mi suegro una vez. Okay, que... No te van a abrir la puerta, hermano. Mi suegro me dijo, ¿sabes qué? Dice, la persona más desafinada que conozco, la persona que menos canta en el mundo es Sandra. Si tú algún día le hicieras cantar, eso sería un milagro. Y cuando empecé a trabajar con ella y a los 6 meses le envié un video por WhatsApp, entonces me dijo... Oye, si no eres chafa, eres bueno, o sea, ya me lo demostraste, entonces, con mi esposa, ¿no? Entonces, sí, realmente cualquier persona que quiera cantar lo puede lograr, pero hay que pagar un precio. Claro, hay una edad en específico, vamos, para poder entrar a tu escuela. No, de hecho tenemos el área de Vocal Class Studio Kids. El sábado pasado fue el recital, tenemos 12 alumnitos que cuando tienen menos de 15 años, tenemos una alumna de 4 años que canta precioso, y desde ahí tenemos que empezar a motivarles, ¿no? Ahí el trabajo es un poquito más de motivación, de guiarlos simplemente, que no forcen, que no tensen, que no hagan algunas cosas que pudiesen causarles. Entrenar niños es algo impresionante, y en Vocal Class tenemos un área especializada. ¿Cómo nace esta área especializada de Vocal Class? Yo tengo una hija de 8 años, entonces empecé a rotar en muchas escuelas. ¿Para qué? Porque dije, es que es imposible que uno como papá pueda enseñarle a sus hijos, a su familia. Es muy, muy difícil, porque confunden la relación de maestro con la relación de padre. Entonces empecé a buscar algunas escuelas y me di cuenta que realmente necesitan un método divertido con el cual puedan mantenerse atrapados, que es el canto, y puedan echarle ganas. Y Vocal Class Studio Kids pues es el área que se encarga. Hay una maestra que es especialista en niños, o sea, se dedica a enseñarle a los niños, y también hacemos un gran trabajo en el área de niños. Bien, pues vamos a seguir más platicando más adelante. Mi hermano, cuéntanos un poquito acerca de tus próximas presentaciones. ¿Dónde estarás presentando? Mira, ahorita voy a estar el 12 y 13 del próximo fin de semana, este que viene, en el Nido del Cuervo, en Tulancingo, Hidalgo. Es un bar al que ya he ido varias ocasiones, se pone muy bueno, totalmente recomendable. Así que 12 y 13 ahí en Tulancingo. Y bueno, fechas públicas son las únicas que tengo por ahora, el resto son asuntos privados. Ok. ¿Te presentas de repente privadas aquí en un barcito? ¿Todavía sigues haciéndolo, mi hermano? No, de hecho, en Pachuca no tengo foro por el momento, más que los ocasionales, ¿no? Los que son por sitio como cantautor y ya sabes, cover y lo demás. Pero de momento ahorita estoy descansando un poquito acá en Pachuca. Ya vamos a empezar a darle más acá local, ¿no? Estamos en Tulancingo, en Actopan, en los alrededores sonando ahorita, ¿no? Okay. Uchapan, vamos para Huejutla, tenemos algunas fechas por ahí. Y tenemos también planeado una bueno, este es un proyectito acá entre nos que quiero contarles aquí a la gente de la radio. Venga. Algunos amigos músicos y yo, aventureros, queremos partir pronto a Querétaro o alguna ciudad ahí, echar talón, camionero y demás, solo por vivir la experiencia y pues también buscar foro y disfrutarlo, ¿no? Entonces queremos hacer algunas cosas interesantes en el viaje y tomar fotos y videos y hacer algo padre. Entonces pues estén al pendiente también del sencillo que vamos a lanzar, del video, y bueno, pues ahí estamos con todo, ¿no? Mi hermano, ¿a quién le compones? Yo creo que sí tienes una musa, ¿no? A la cual conozco. Pues sí, ella es mi musa de vida, ¿no? Saludos, por cierto, a la arquitecta más guapa de Pachuca, Patito. Sí, Patricia es. Arias, que anda por ahí escuchándonos como siempre. Y bueno, no tengo un tema específico para escribir. Debo decir que no todas las canciones que escribo son vivencias, ¿no? No creo que tenga que ser así. Considero a la música como esa capacidad de poder viajar en tiempo y espacio sin necesidad de nada, ¿no? Ni de un peso, ni de nada, ni siquiera de un instrumento, porque lo puedes hacer con la voz también, ¿no? Cantar. Entonces, es esa capacidad que te permite viajar en tiempo y espacio, y a mí me gusta utilizarlo cuando escribo, ¿no? Todos son temas que yo vivo, y bueno, Patito me inspira pues a vivir y a mejorar y a muchas cosas. Describiré en su momento cuando tenga las palabras adecuadas. Me gusta que las canciones nazcan de la nada, ¿no? Que no forzarlas o no es un regalo de cumpleaños, no lo sé. Sí. Creo que es algo que tiene que nacer y fluir. Entonces, la verdad es que escribo, quizá yo a veces lo he resumido platicando con otros cantautores, que es como escribir de esas vidas paralelas, ¿no? Que dicen que todos tenemos. Entonces te creas esos diversos personajes y sobre eso escribes. A veces son vivencias. Tengo una canción que he escrito para mamá, y pues es mi musa, ¿no? Es una mujer a la que amo y que me ha enseñado muchas cosas, y así diversas canciones que podría mencionar, pero no tengo algo específico, ¿no? Ahorita, sucede, es un momento. Ahorita que dices es un momento. De cantautores, Mau, disculpa para que te interrumpa. Le mandamos también saludos a Julio Rico, que al parecer creo que ya está así por aliviarse su señora y demás. Qué barbaridad, claro, sí. Entonces, pues, sí, es que no, saludos a Sandrita Santillán y a Julio Rico, que ahí andan. Ahí andan echándole ganas. Ahora sí que, como dicen por ahí, pariendo chayotes. Pariendo chayotes. Exactamente. Vámonos con más música. Perfecto. El siguiente tema es una cancioncita que les puedo cantar. Es un tema propio que se llama Hasta que este mundo caiga. Y bueno, venga, dedicado para mi novia, que la amo con todo mi corazón y que siempre me acompaña, y para todos aquellos enamorados que tienen a alguien que vale la pena. Zavala, 12 y 13, ahí en el Nido del Cuervo, en Tulancingo, Hidalgo, para toda la gente que nos está escuchando de ese lado, y también de Pachuca, está bien cerquita prácticamente, entonces, venga de ahí. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Yo quiero estar contigo, mi amor. la aroma en mis zapatos, la mirada larga. Siento la ilusión pegadita al alma. Yo quiero estar contigo, mi amor, hasta que este mundo caiga. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bravo. Señores, regresamos. Está escuchando Radio Ciudad Plástica. No, no se vayan, regresamos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Yeah. soy un hombre de plegarias. Pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. I almost did feel I had a good day. I almost did feel I had a good day. It wasn't that great. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Bien, señores, pues ya estamos de vuelta. Y bueno, nos preguntaban, me decía mi buen Mau, que nos preguntaban acerca de esta cortesía que nos hizo favor Jonathan de regalarnos para todos los radioescuchas de Radio Ciudad Plástica. Y bueno, lo pueden hacer, nos pueden dar la respuesta ahí en lo que es la página de Radio Ciudad Plástica, o lo pueden buscar en Facebook como Radio Ciudad Plástica igual, y ponernos la respuesta, y con todo gusto les vamos a hacer de boletos generales, ¿no? Porque existen dos tipos, los generales y los VIP. Entonces, pues vamos a dar un par de generales para que no vayan solos, sino que vayan acompañados. Y pero que vayan a escuchar, no que vayan a distraerse. Sí, sí, sí. A lo que van, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues a las primeras personas que respondan la pregunta, pues les estaremos dando este par de cortesías. Bien. Repetimos la pregunta, hace ratito comentamos cuál es la, cómo se llama el nombre de la escuela a la cual dirige Jonathan Jiménez. Así que bueno, ahí está la pregunta. Yo creo que mucha gente ya lo sabe, así que pues llámenos. Escríbanos, perdón. Se me va la onda, lo que pasa es que ahorita no tenemos teléfono aquí en cabina, exactamente, así que pues escríbanos y háganse acreedor de esta cortesía doble, ¿no? Por así decirlo. Doble. Bien. Mi buen Mau, ¿qué te parece si nos vamos con más música? Yo sé que andas desvelado y andas bajón de pila, pero... ¿Desvelado? En realidad, no. Bueno, pues sí. Cansado, ¿no? Digámoslo así. Relajado, en exceso, diría yo. El siguiente tema... Les voy a cantar una canción. Es un cobrecito. Ok, venga. ¿Qué cover es, Mau? Ah, ok. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. La siguiente canción se llama La Vida Loca, de Francisco Céspedes. Faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gana el tiempo, ni sentir lo que me mata. Y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje terreno, esta lejanía duele cada día, porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Ella y yo, y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día, porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar. Pero me provoca este sufrimiento y no me abandona, porque a mí me toca esta vida loca. Loca, loca como yo. Y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno, esta lejanía duele cada día, porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar. Pero me provoca este sufrimiento y no me abandona, porque a mí me toca esta vida loca. Esta vida loca. Vida loca. Vida loca. Vida loca. Vida loca. Excelente rola, carnal. De las más pedidas del maestro Francisco Céspedes, así es. Y buen Mau, dinos, ¿qué quieres lograr con esta como cantautor? Híjole, qué pregunta tan específica, ¿no? La verdad es que yo creo que lo que más me motiva para hacer música, yo considero que tendría que preguntarme qué es lo que más me gusta o qué es lo que me motiva a cantar para saber qué es lo que quiero lograr. Y la verdad es que me siento muy afortunado por poder hacer esto, ¿no? Por dedicarme a lo que amo, por tener la oportunidad de hacer música y el talento y tener... No sé, me he encontrado con muchas personas adecuadas a través de mi vida y esto ha sido el resultado, ¿no? El hecho de que yo siga por acá y quizá mi único objetivo es compartir mi música, ¿no? Yo quiero que mi canción llegue a muchos lugares, a muchas personas, y que muchas personas canten mi canción y que podamos compartir, no sé. Amo ese momento donde en el show es prácticamente un hilo entre tú y esas personas a las que miras, y de pronto estás cantando y canta contigo y lloran y ríen y aplauden. Es un momento que amo, que me gusta mucho, y eso es mi motivación, ¿no? Poder compartir mi música y que la gente, así como Lalo y Mayra y como muchos otros, haga propia una de mis canciones, que pueda... Esas son las satisfacciones que para mí valen la pena, ¿no? El hecho de que de pronto estés en un mercado tocando y se paren 5 personas a escucharte, 10, 20, y de pronto, no sé, es algo espontáneo, es como la magia que genera todo esto, ¿no? A mí, mi motivación es compartir mis canciones y que se generen estos momentos, ¿no? Porque de estos momentos yo siento que vive el alma, de esos momentos donde pasan como en cámara lenta. Desafortunadamente no tenemos tantos, ¿no? En nuestra vida son contados, quizá los que pasan así en cámara lenta, de tan hermosos que son, ¿no? Cuando chocas también pasa en cámara lenta, pero yo hablo de los momentos que, al contrario de los que son muy malos, son muy buenos. Entonces yo creo que ese es lo que yo quisiera lograr, ¿no? Estar en un foro y poder tocar frente a miles de personas, o 10 o 5 o una, y poder conmoverlo hasta donde ni él se imagina, ¿no? Quizá esa es mi motivación. Poder llegar a ese punto. Ahora ya la tecnología, pues, nos ayuda a poder llegar a muchísima gente, ¿no? Cada vez es mayor, ¿no? Cada vez es más dado este rollo de poderse dar a conocer por medio de las redes sociales y demás. ¿Qué piensas acerca de esto? No, pues es una ventaja padrísima, ¿no? Además es gratis. Es una plataforma que se puede aprovechar de muchísimas formas. Y bueno, también es una forma de acercarte con gente, ¿no? Ya no es necesario viajar para saber de ella, para platicar, para que te digan qué piensan de tus canciones o qué sintieron cuando estaban aquí o allá, ¿no? Hay videos en YouTube, hay redes sociales gratuitas donde puedes escuchar y compartir tú como artista tu música, tus textos, tus locuras, tus momentos, ¿no? Entonces, pues es algo súper ventajoso que está padrísimo, ¿no? Está genial. Yo creo que a todos nos beneficia, excepto a algunos, a todos. ¿Ya podemos encontrar esto que estás haciendo actualmente en YouTube? Así es, hay quizá unos 3-4 videos donde ya hago cosas así con el loop, como aquí. Y tenemos como 3-4 videos, los pueden encontrar ahí en YouTube como Mao Zavala. Busquen Mao Zavala en YouTube y les van a aparecer todos los videos que tenemos ahí en la red. Bien, Jonathan, también cantas, ¿no? Comentábamos. Ahorita que te eches un palomazo aquí, el buen Mao te claro acompaña, que sí, ¿crees que se pueda? Gusto. Claro que sí, mucho gusto. ¿Qué te parece si de una vez? Venga de ahí. Todo esto es en caliente, ni se siente, dice el güey. Para que salga pareja ahí la señora. Y bueno, ya vamos aquí con el palomazo del maestro Jonathan Jiménez. Qué barbaridad. Esto casi no pasa, ¿eh? Quiero que sepan. ¿Qué cantamos? Todo ese dolor es poco lo que te conozco, y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía, no me queda más que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar, y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedas. Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente la espera cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No entendería y este mundo me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. Y no me queda más que ser, que hacerte una poesía. Porque te vi venir, no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Yeah. Eso fue Jonathan Jiménez y Mau Zavala. Juntos estaban comentando aquí, Mau, que bueno, el buen Jonathan no le... Es raro que haga este tipo de cuestiones, así que... Muchas gracias, gracias. Exactamente. No, pero qué buena muestra, sí, ¿no? Sí, qué buena muestra para decir, yo quiero ir a esa escuela, ¿no? Estudiar realmente. Entonces, está súper, súper chido. Les recuerdo, señores, el congreso es el 19 y 20 de septiembre en salones macros. Es Congreso Internacional de la Voz 2014. Así que bueno, pues no pueden faltar. Ahí muy buen Lalo, si me haces favor de checar, vamos a checar pues quién fue el ganador de la cortesía doble que nos hizo favor Jonathan de regalar. Y bueno, pues ya casi estamos llegando al término de este programa, pues sin antes yo quería preguntarle a Mau. Mau, si tuvieras que escoger tres temas musicales, ¿cuáles serían, brother? ¿Tres temas para qué? Para, digamos que no vas a escuchar otra cosa que no sean esos tres temas toda tu vida. No, pues yo creo que Lacrimosa para empezar. No sé, hermano, tres. Sí, hombre, digo, algo que dure como una hora, ¿no? Mínimo. Sí, ¿no? Entre más larga la canción, Santana, ¿no? Algo así como de San Papatío. Como de Delgadillo, ¿no? Que dure una hora. No sé, tengo varias rolas que así me encantan. Tengo la verdad es que tengo canciones favoritas por temporadas, ¿no? De decir, pero siempre hay unas como intactas, ¿no? Que te gustan así desde la eternidad para siempre. O sea, desde siempre y para siempre te gustan esas canciones. Entonces, yo creo que una de esas canciones sería... Es difícil, ¿no? Rumbata, quizá. Rumbata, que es un tema afrocubano bien interesante que toca un conjunto de Latin Jazz. Y bueno, pues mezcla algunos de mis géneros favoritos, ¿no? Me gusta mucho, quizá escogería esa canción, Rumbata, escogería... No lo sé, es una pregunta muy difícil, Rubén. Tres canciones. La tuya, yo creo, ¿no? ¿O no? No lo sé. No, no creo, la sí, verdad. No, porque dices, bueno, pues no, pues yo puedo cantar, claro, sí, yo puedo cantar perfecto, para mí mismo, sí. ¿No? Sí, pero sí, tres no, canciones no, que aplica, vas a escuchar no, toda tu vida, imagínatelo. No, es difícil la pregunta. No aplica. Crazy, tal vez, de Nars Barkley, que es una de mis canciones favoritas también. Es para que te ponga pila. Para que me ponga pila, para que me ponga crazy. Y Digo, habrá muchas, ¿no? Pero sí, hay muchas. Es que hay tantas que me es difícil mencionarte solo unas cuantas. No. Yo creo que así popular es una que podría escuchar mucho tiempo sin que me moleste. Es La Ciudad de la Furia, esta versión unplugged que hizo Soda Stereo. Con esta chica, este... Ándale. ¡Esa! ¿Cómo se llama? Andrea. Ándale, exactamente. De Aterciopelados. Oye, hermano, estaba yo la otra vez comentando con Manuel Otero, un buen amigo que tenemos. Y excelente dentista también, por si alguien se le ofrece. Y me está diciendo, no sé si has checado, Mau, que tiene una, hay un error ahí en, se le olvida la letra o cambia la letra, y este cuate la salva, ¿no? Zárate la salva impresionantemente. No recuerdo. Es buen dato. Ahí si lo pueden ver, búsquenlo, y hay un espacio, no me acuerdo qué frase, pero se pierde y él lo hace fuerte, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta. Dime, Lalo. Nos escribe... Perdón. No, nos escribe Ere Friducha. Un saludo para Eréndida. Escribe, saludos. Mau, lindo, un abrazo gigante también a Lalo Marmolejo y a Rubén Correa. Te enviamos un fuerte abrazo hasta donde estés. Salud de este. Saluditos a Ere Friducha, que debe de andar chambeando como siempre. Y bueno, muy chambeadora. Mucho. Las mejores vibras. Y ya no le exploten tanto. Y todo chido, échale ganas, mi Ere Friducha. Así es. Saludos, amiga. Y bueno, Mau, pues ya estamos llegando al término de este programa. Y yo ya supimos quién se ganó. Todavía no, ¿verdad? Un par de boletos. Aún están vigentes los boletos, todavía no nos escriben. Ah, ok. Bueno, pues ahí, gente, yo ya te avisaré, ya te pasaré el nombre, Jonathan. Y bueno, no sé si quieres agregar algo, Mau. No, pues agradecerles la invitación y bueno, recordarles que voy a estar el 2 y 3 en Tulancingo, en el Nido del Cuervo. Que pueden agregarme en mauzavala.com. Bueno, pueden checar la página oficial en mauzavala.com, pueden agregarme en mauzavala en Facebook, en el Facebook oficial, y bueno, pues estamos a sus órdenes. Bonita página, ¿quién te la hizo, canal? Por cierto, la página de mauzavala.com fue diseñada aquí por el ingeniero Eduardo Marmolejo, que está en controles también, y bueno, pues agradecerles a todos que nos hayan escuchado, y bueno, buenas vibras a toda la banda. Disfruten de estos días lluviosos y disfrútenlos con café y con buena música. Así es. Pues te agradezco, mi buen Mau. La verdad, es un honor tenerte por aquí, hermano, y saber todo lo que has crecido a lo largo de todo este tiempo. La verdad, me llena mucho de satisfacción saber que vas en ese excelente camino y lo estás haciendo como se tiene que hacer, ¿no? Las cosas. Así que, pues yo te auguro mucho éxito. Y yo sé que, bueno, siempre vamos a ir en ese sentido de la mano para poderse aplaudir los logros de cada quien. Así que muchísimas gracias, hermano, gracias por estar aquí. Y bueno, agradecerle a Jonathan. Jonathan, muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes también y pues recordarles, ¿no?, que el Congreso es el 19 y 20, es un evento que vale la pena. Y pues muchas gracias, solamente agregar pues que estuvimos muy muy a gusto, muy cómodos aquí. Es un formato bastante interesante, muy libre y que te deja pues expresarte, ¿no? Muchas gracias por el espacio y pues por la invitación. No, muchas gracias a ti, Jonathan. Y bueno, pues ahí está la ya tenemos la invitación. Próximamente tendremos a alumnos de esta escuela, la cual la voy a decir otra vez. Es Vocal Class Studios. Vocal Class Studio, y está ubicada en Arista número 307, Colonia Centro. A un costado de la iglesia de San Francisco. Estamos en el primer piso. Es un edificio de 3 pisos. Ahí estamos en el primer piso. Tenemos 2 aulas y un escenario, y todo está súper equipada. Esperamos que si alguien está interesado pueda ir a conocer nuestras instalaciones, y con mucho gusto los atendemos. Estamos de lunes a miércoles de 6 a 9 de la noche, sábados desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y y pues por ahí estamos. ¿Algún teléfono, hermano, que nos puedes dar? Sí, claro, es el 771-5686-346. Ahí pueden escribir por WhatsApp, pedir informes, y estamos a sus órdenes, ¿no? Somos un equipo de maestros profesionales y todo eso, y pues interesados en ayudar a la gente con su voz. Venga, señores, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a despedirnos con una última rola, si nos permites, Mau. Claro que sí. Y bueno, señores, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Quiero agradecer enormemente a todas las personas que nos hicieron favor de sintonizarnos en esta sexta temporada de Entre Vinos y Bohemia. Vamos a tenerle ahí algunas sorpresas y excelentes cantautores, bandas de rock, en fin. Vamos a darle duro a esto que sabemos que nos encanta hacer, que es la bohemia, echar un vinito tinto aquí con los amigos, como es el caso en estos momentos, y los esperamos el próximo miércoles. Quiero agradecer allí en controles a Eduardo Marmolejo y a Mayra Correa Morán, que es la producción de este programa. Muchísimas gracias, los dejo con Mau Zavala. Y bueno, esta canción es un tema que viene en el primer disco, que se llama Terminemos, y bueno, también es una de estas canciones para cuando las situaciones ya no funcionan, es mejor retirarse. Lo que no sirve, no sirve, es mi mejor consejo. Si es amor, es amor, y si no, ni le busques, no se va a convertir en amor. Escúchame por favor, tengo algo que contarte, ponme mucha atención. Ya no quiero lastimarte con mis dudas, corazón. Ya no aguanto que me dañes con tus kilos de rencor. Aceptemos con el alma esto, ya se terminó. Ya tiremos las murallas, nuestro amor ya falleció. Ya no aguanto que me dañes. Ya no quiero lastimarte, terminemos por favor. Ya no aguanto mendigarte. Por un poquito de tu amor. Tengo ganas de marcharme por un tiempo, mi amor. Tú conoces mis razones, esto nos pasó a los tres. Te entregué toda mi alma, completito el corazón. Pero la rutina acaba con lo que hubo entre los dos. Aceptemos con el alma esto, ya se terminó. Ya tiremos las murallas, nuestro amor ya falleció. Ya no aguanto que me dañes. Ya no quiero lastimarte, terminemos por favor. Ya no aguanto mendigarte. Por un poquito de tu amor. Por un poquito de tu amor. Por un poquito de tu amor.